buenas tardes. Te damos la bienvenida a la peladilla número 24. Hoy es miércoles 21 de noviembre de 2012. Escuchas Radio Bronca en el 104.5 de la FM de Barcelona y también a través de internet en radiobronca.info. Peladilla, este programa se repite la madrugada del sábado al domingo de 12 a 1. Hemos comenzado con los holandeses Gore, o Gore, de su primer disco Hard Gore, publicado en 1986. Acabamos de escuchar el tema To the Gallows. can knock me down, treat me rough, and even kick me. You can knock me down, treat me rough, and even kick me. Kick me, kick me, kick me, kick me, kick me, kick me, kick me, kick me, kick me, kick me. Pues así, finos y aterciopelados, suenan Slack Hawk. La canción se llama Hunker y pertenece al disco Grit de 1996. Canadiense Bleach Babes. Esta canción forma parte del recopilatorio The Electric Sound of Noise del fanzine Verbal Rocket. Tienen varios volúmenes, todos recomendables, disponibles en Bandcamp. Pues otro dúo y frenético, como habéis podido escuchar. Este nos llega desde Vitoria-Gasteiz. Se llaman Viva Bazoka y acaban de debutar con el disco Espeluznante Acción de Entrelazamiento. Hemos oído la canción Jaqueca. Nos hemos ido hasta Grecia para escuchar a One Leg Mary. La canción A Big Win for Boredom está incluida en el disco Yes Exactly, Maybe Not, publicado hace unos meses. esta canción también la hemos encontrado en un recopilatorio, en este caso sobre grupos de Boston y alrededores, que se titula Winter is Cold. Ha sonado la banda Piles con la canción 20 Minute Mile. Yehu, desde San Diego. Hemos gozado la canción Golden Brown, que está en el segundo disco del grupo titulado Junk Crime y publicado en 1994. Muchas gracias, buenas noches. Pues así suena en directo Palomita, de los chilenos Familia Miranda. Un grupo, bueno, pues con una larga trayectoria, como muchos ya conoceréis, que acaban de regresar de una gira por su país, por Chile, donde han presentado pues sus nuevas canciones y su nueva formación, con Ricardo en la batería, que acompaña a los bastiones Milo y Catafu. Bye. Desde Londres, Clehuders Fax, un fascinante grupo que nos dejó con la boca abierta cuando vinieron a tocar allá por 2009, hace pues casi 4 años, 3 y pico, y que van a regresar, podemos decirlo ya, a principios del año que viene, del 13. Está bien cerca, pero ya os iremos contando. De su segundo disco hemos oído, su segundo disco que se llama Spenbeck, un clásico, hemos escuchado la canción North Tripoli. A seguir en Inglaterra un rato más, ahora con Fat Beaks, un trío de Brighton de 2 guitarras y batería, que el viernes pasado dieron un brutal concierto en el Casal de Jovas de Roquetas en Barcelona, y tenemos entendido que ocurrió algo parecido al día siguiente en Arrebato en Zaragoza y en La Faena 2 en Madrid. Hemos escuchado el tema Nice Face, Shame About the Brown Lace, del disco homónimo Fat Beaks. Oh God, what about pues también del sureste de Inglaterra, de Brighton, es Thomas House. A él ya lo hemos escuchado en unos cuantos programas anteriormente. Thomas House es el cantante, guitarrista y compositor de la banda Charlotte Field. Acaba de sonar en Peladilla Late Repeat en su versión maqueta. Gersh, grupo de San Francisco que desarrolló su carrera en la segunda mitad de los 90. De su disco homónimo, The Gersh, hemos escuchado Face Point 2. Orthodox, desde Sevilla, Solemne Triduo era la canción del disco Amanecer en Puerta Oscura. Casi nada, Jesus Lizard, el tema Thumper, que abre el disco Shot, publicado en 1996. Así hemos llegado, y vamos a llegar, mejor dicho, al final del programa de hoy. Os vamos a dejar con nuestros compañeros de Chanquete ha muerto. Hoy es el programa, como ya hemos dicho, el número 24, y sentimos que ha llegado el momento de cerrar una peladilla, pues así. After all the jets are in the boxes, and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red, and the wind whispers fairy. A broom is drearily sweeping